Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltic. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltic. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltic. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Icheltamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Colomcutic. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López. De fondo estaremos escuchando Sinfonieta, con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la UNAM, dirigida por Eduardo Mata, y la pieza es autoría de José Pablo Moncayo. Les invito a escuchar el programa y descargar el podcast a través de nuestra red social Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. Es nuestro programa número 25, el último programa de junio pregrabado por la COVID-19, y saludamos al público que sintoniza a través de este programa a nuestra comunidad universitaria de la Unich, de la sede central y de las unidades académicas multidisciplinarias. Le mandamos un saludo muy afectuoso a la licenciada Lili Sánchez Acero, que es la jefa del Departamento de Servicios Escolares, quien tiene mucho gusto en escucharnos. Y también al público que nos escucha desde distintos puntos de Chiapas, de otras ciudades del país y fuera de nuestro territorio mexicano. Gracias también a quienes se suman a colaborar semana tras semana con las entrevistas que se divulgan en cada emisión. Continuamos invitándoles a conocer las licenciaturas en Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, así como los posgrados en Estudios Interculturales y Economía Social y Solidaria que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas. Para más información, consulten www.unich.edu.mx. En esta emisión conoceremos la experiencia de Anaí Minores Quinca, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de la UNICH, sede central San Cristóbal de las Casas, en la entrevista que le hizo Moisés Ruiz. Tendremos también la producción musical que nos prepararon Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez. Y en el marco del Día Internacional del Yoga, Diego Mesa nos preparó una cápsula. Asimismo, les tenemos información sobre literatura, una novela que se presentó recientemente en San Cristóbal del escritor Antonio Florido y se titula ¿Quién vendrá a mi entierro? Les seguimos invitando a cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Tendremos cápsulas alusivas al tema producidas por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. En la sección CLUM, les informaremos sobre COVID-19 en lengua mepa y castellano, producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, compartido por la red de comunicadores Boca de Polen. También conoceremos la importancia de los huertos con la cápsula en Celtal, producida por la Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, y continuamos con las producciones sobre la campaña en contra de la violencia de género en su tercera etapa, producida por Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetic. Enviamos saludos al equipo de producción y vámonos a las efemérides. El 21 de junio es el Día del Sol, el Día Mundial de la Jirafa y el Día Internacional del Yoga. El 24 de junio es el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. El 22 de junio de 2015 fallece el compositor y director de orquesta James Horner. El 24 de junio de 1564 se funda la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y un 25 de junio de 1824 se funda el estado de Coahuila. Un 25 de junio de 2014 muere la escritora española Ana María Matute, y el 26 de junio es el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Vamos a escuchar la entrevista que realizó nuestro compañero Diego Mesa a la licenciada en Lengua y Cultura, Anaí Minor Esquinca. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Con la intención de dar a conocer la carrera de Lengua y Cultura y conocer las experiencias de algunos egresados, se realizó una entrevista a Anaí, egresada de la carrera de Lengua y Cultura. Anaí Minor Esquinca es egresada de la carrera de Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas y se especializó en gestión y difusión intercultural. Ella pertenece a la séptima generación de egresados. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que siguen Los Colores de la Voz. ¿Qué experiencias has tenido en la Universidad Intercultural de Chiapas referente a la carrera que estudiaste? Lo más importante de mi experiencia como estudiante fue conocer la riqueza lingüística, cultural y biológica que existe en Chiapas, así como también poder coincidir con compañeros de diferentes etnias. ¿Cómo es estudiar lengua y cultura? Mi experiencia en la UNICH fue bastante enriquecedora, ya que desde que ingresé a la licenciatura teníamos viajes para generar vinculación comunitaria y conocer de cerca la cosmovisión de los pueblos originarios. ¿Cómo los conocimientos te han permitido desarrollarte profesionalmente en lo laboral y comercial? Para mí, estudiar lengua y cultura me brindó las herramientas necesarias para impulsar proyectos culturales. A través de mi especialización he podido dirigir proyectos radiofónicos de los cuales he sido beneficiada con becas, así como también he dado clases en el sector privado. Elegir la Universidad Intercultural de Chiapas ha sido la mejor decisión para mi carrera profesional. Aprendí muchísimo de mis docentes y pude relacionar mis gustos personales como la música con mi profesión, lengua y cultura. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Así crecen mis niñas. Mi hija le gustan los carritos, ¿no? Y no por él le digo, no, oye, deja esos carritos porque son de hombre, ¿no? Y ahí, desde ahí los estás formando, ¿no? Entonces, no, o sea, quiere jugar carritos, que juegue carritos. O sea, eso no la va a definir. El hecho de que ella se vaya dando cuenta de que le gusta, pues está bien, ¿no? Creo que desde ahí empezamos a romper paradigmas, ¿no? Que está muy marcado y bueno, estamos en Chiapas, en un lugar donde, desgraciadamente, o no sé cómo verlo, está muy marcada las costumbres, ¿no? Hay una parte buena y una parte que también hace daño, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachil Ansetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión, México. No más violencia hacia las mujeres. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Seguimos en Los Colores de la Voz. Sean bienvenidos al segundo bloque de este programa. Está con ustedes Diego Mesa. Los invitamos a escuchar el programa, también el podcast que se publica en la página de Facebook, que es @radiounich, Los Colores de la Voz. Es ahí donde podrán descargarlo. Y le enviamos un saludo a todo nuestro público radioescucha. También les recordamos cuidarse ante la contingencia de COVID-19 usando las medidas de precaución que ya hemos mencionado anteriormente. También les recordamos la invitación para las personas que están interesados en las 6 licenciaturas que la universidad les está ofreciendo, que son Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Médico Cirujano. La única que cuenta con examen de admisión es la de Médico Cirujano. Y también las maestrías en Estudios Interculturales en Economía Social y Solidaria. Para conocer más de la convocatoria de nuevo ingreso, favor de visitar la página UNICH. Ahí es donde están todos los datos. Y ahora empezamos escuchando una bonita producción que es sobre el proyecto de las Bartolitas de Viviana López y su servidor. Empezamos con el capítulo 1. Vamos a escucharlo y regresamos. Las Bartolitas, una producción de Diego Mesa y Viviana López. Con la colaboración de Dalia Pérez. Capítulo 1. Esta historia sucede en distintos tiempos, en diferentes rincones de Chiapas. Esta es la historia de una familia. Es la historia de un sueño. Los sueños están en el aire y se trabajan para bajarlos a la tierra. Esta historia es de un sueño que más tarde se hizo realidad. San Cristóbal de las Casas. Una familia conformada por 6 hijos, la más pequeña, Dalia, quien aprendía de su abuelo, sin esperar que todo lo aprendido de él sería su barquito para navegar por el ancho mar que es la vida. Esta historia comienza en un día con tarde asoleada. Mientras la pequeña Dalia jugaba, escuchó el llamado de su madre. Dalia, acércate, ven a ver lo que estoy haciendo. ¿Te gusta? La mamá de Dalia era una persona morena, de estatura baja, con ojos pequeños que miraban amorosamente. Se enojaba con facilidad y ponía la voz fuerte. Luego volvía a la normalidad de su ternura, mujer que desde temprana edad le enseñaba a trabajar a sus hijos. Esa tarde, muy emocionada, le enseñó a su hija los tejidos que hacía. Dalia miró con asombro. ¡Qué bonito color, mamá! ¿Ya me puedo ir a jugar? No, Dalia, siéntate aquí, cerquita de mí, para que aprendas. Un día te va a servir. Doña Josefina hizo que su hija se sentara a su lado para que aprendiera lo que ella estaba haciendo. Sin embargo, Dalia seguía soñando con nuevos juguetes, travesuras y aventuras y pensaba: ¡qué aburrido! Mejor estuviera con mi abuelita escuchando sus historias. Hay días que son afortunados y podemos hacer lo que más nos gusta. Así Dalia hoy puede ir al encuentro con su abuelo. ¿Cómo sabes, abuelito Bartolo? ¿Qué estás haciendo? Hija, estoy viendo caminar el reloj. Ya casi llega la hora para ir a recibir el bebé de tu tía Carmen. Abuelo, ¿qué es eso de recibir? ¿Qué va a nacer un bebé? Voy a ayudarle para que nazca. Hay que hacerle un rezo y tés calientes a recibirlo, pues. Pero eso solo lo hacen las mujeres. Ser que hay cosas que solo las mujeres pueden hacer. Solo ellas se entienden, como mujeres que son, pero yo lo aprendí a hacer, porque entre las montañas era muy difícil que llegara la partera, menos el doctor, así que yo recibí a tus 10 tíos. Así fue que aprendí, y si me piden ayuda, voy. Ay, abuelito, yo te quiero mucho y me gusta lo que piensas y haces, no me importa lo que digan los demás. Eso sí, mientras tengas buenas intenciones, no importa lo que diga la gente. Abuelito, cuando sea muy grande, le prometo que voy a contar a todos sus historias, así todos van a saber de usted, y también voy a hacer que su nombre sea escuchado. La promesa de Dalia fue interrumpida por la voz de su madre, que le llamaba nuevamente. Dalia, ven a ayudarme. Dalia abrazó a su abuelo, se despidió de él, un poco triste porque las visitas a la casa del abuelo podrían ser una vez por año. Pero una pequeña luz en su cabeza se encendía, pensando en que, si contaba las historias de su abuelo y decía muy fuerte su nombre, las distancias podrían acortarse. Vuelvo pronto, abuelo. En este episodio participan las voces de Néstor López como el narrador, Alison Pérez como Dalia Niña, Lorena Guillén como mamá de Dalia y Juan Carlos Bermúdez como el abuelo Bartolo. Este es el primer capítulo de esta producción radiofónica, así que esperemos los siguientes en los próximos programas. Ahora escucharemos la entrevista realizada al escritor Antonio Florido sobre su novela ¿Quién vendrá a mi entierro? Ahorita les presentamos la primera parte. Maestro Antonio, muchas gracias por su participación para el programa Los Colores de la Voz. Bienvenido. Un saludo a todos los oyentes del programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Chiapas, Los Colores de la Voz. Soy Antonio Florido, de Carmona, una ciudad que se encuentra al sur de España. ¿Nos puede comentar de qué va su novela ¿Quién vendrá a mi entierro?, que presentó recientemente en San Cristóbal de las Casas? Esta novela trata sobre la homosexualidad, en concreto sobre la homosexualidad masculina. Y más allá de esto, también versa sobre el rechazo que la sociedad actual, que nos ha tocado vivir, muestra hacia los hombres que son homosexuales. Aquellas personas que se interesen en leer su obra, ¿dónde la pueden adquirir? De momento, como la editorial está naciendo, hasta que no se pongan puntos de distribución en cada estado y se establezca una política, digamos, más coherente, digamos, más fortalecida de reparto de ejemplares, el libro se puede conseguir a través del correo directamente de la editorial, que es colaval@colaval.net. Colabal se escribe con K y B pequeña. Hablando un poco del acto de la escritura, ¿nos puede compartir qué lo inspira a escribir? A mí lo que me inspira a escribir es que no me gusta para nada la sociedad que tenemos, y porque le veo muchas deficiencias, muchas carencias y un tipo de moral que no comparto en la mayor parte de las veces. Y a través de la escritura consigo encontrar un refugio donde construyo otra realidad que sí me satisface. Yo creo que todos los escritores intentamos eso, a través de las palabras crear, inventar otro tipo de escenario donde poder vivir, digamos, en una situación más acorde con los sentimientos y emociones que uno muestra. Para Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Quédate escuchando Los Colores de la Voz. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Cuidar a los hijos. A veces los hombres, no, pues son tus hijos, pues tienes que educarlo. Pero para que viniera a esos hijos, se necesitaba de dos, ¿no? Y entonces la responsabilidad es de ambos. Si compartimos ese cuidado o la colaboración de ciertas actividades en nuestro hogar, entonces sería muy distinto. Si yo como hombre estoy cuidando a mi hijo, entonces la mujer puede estar cocinando. O la mujer está con su hijo y el hombre puede estar cocinando, ¿no? Entonces, compartir esa comprensión sería como muy distinto, muy diferente, ¿no? Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Moisés Ruiz y en esta ocasión nos encontramos en su programa Los Colores de la Voz. Sean todos bienvenidos a este tercer segmento y les recordamos sintonizar este programa en el podcast en nuestra red social Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz, y allí podrán descargar el podcast semanalmente. E invitamos a continuar cuidándose de la contingencia sanitaria y a permanecer en casa lo más que se pueda. También invitamos a visitar la página web de la Universidad Intercultural de Chiapas, que es www.unich.edu.mx, y también las redes sociales de la Unich, donde podrán leer la convocatoria de nuevo ingreso a la Unich y también podrán consultar el tutorial de registro de admisión 2021 disponible en la página, que es www.unich.edu.mx, o en las redes sociales de la universidad. Recuerda que solo hay una forma, Unich. Y a continuación presentamos la producción de Diego Mesa sobre el Día Internacional del Yoga y vamos a escuchar la entrevista. el yoga como fuente de bienestar. En reconocimiento de su popularidad universal, el 11 de diciembre del 2014, las Naciones Unidas proclamaron el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. El Día Internacional del Yoga llega a su séptima edición en un momento en que la pandemia de COVID-19 continúa alterando las vidas y los medios de subsistencia de las personas en todo el mundo. Y en nombre de esta conmemoración, se le realizó una entrevista a Sandra Guerra Bendaño, que es maestra en yoga. Nos empieza contando qué es el yoga para ella y cómo lo empezó a realizar. Satnam, brillante presente a todos. Es muy gratificante para mí platicar sobre esta maravillosa tecnología de la conciencia, el yoga. Mi nombre legal es Sandra Guerra Bendaño y mi nombre espiritual es Sat Randeep Kaur. Reconociendo este importante papel del yoga, el 21 de junio se conmemora el Día Internacional del Yoga y este año bajo el eslogan Yoga para el Bienestar, lo que es lo mismo cómo la práctica del yoga puede promover la salud integral de cada individuo. El yoga es una tradicional disciplina física y mental que se originó en la India. El yoga enfatiza la meditación y la liberación. En mi caso, practico y vivo en Kundalini Yoga. Kundalini Yoga se define como el yoga de la conciencia o el de la energía, ya que tiene como objeto el despertar de la energía cósmica, una práctica que busca activar 7 centros energéticos repartidos por la energía espinal dorsal y cuyo despertar conlleva entrar en niveles superiores de conciencia. La respiración consciente se puede practicar a través del yoga, asanas, mudras y el pronunciamiento de sonidos llamados mantras. Tengo practicando 5 años aproximadamente Kundalini Yoga y estoy certificada por la Escuela Rama Kundalini, así como también tengo capacitaciones en meditación profunda y en cuencos tibetanos. Y por último, nos cuenta los aprendizajes que le ha dejado y de qué manera el yoga ayuda a las personas. Para mí, practicar esta maravillosa técnica es vivir en armonía, vivir en calma y vivir en bienestar. Kundalini es una palabra en sánscrito que significa enroscada y es la energía que está en el interior de cada uno, la unión entre lo humano y lo infinito. Yoga no es una religión, sino una herramienta que permite expandir la conciencia y tomar las decisiones más conscientemente. Permite vigorizarnos, soltar sentimientos destructivos, se eliminan hábitos dañinos y se sustituyen por hábitos saludables. Practicar yoga sin duda trae grandes beneficios al ser humano. Fortalece músculos, protege huesos, evita lesiones y previene enfermedades, controla el estrés, disminuye el estado de ansiedad, aumenta la calidad del sueño, entre otros muchos beneficios. Enseña a respirar no solo correctamente, sino conscientemente, pero sobre todo nos aporta paz, armonía, bienestar en nosotros mismos y a nuestro alrededor. Las técnicas de Kundalini Yoga forman el manual operativo para la conciencia humana. El conocimiento se vuelve sabiduría cuando lo experimentas con tu propio corazón y cuando lo experimentas con tu propio ser, cuando se convierte en tu experiencia personal. Tú puedes estar por encima de la energía de tu vida y manejarla, o puedes estar por debajo de la energía de tu vida y te manejará. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Satnam, paz y armonía para todos. El mensaje del yoga para promover el bienestar físico y mental de la humanidad nunca ha sido más relevante. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias a Sandra Guerra por su participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. ¿Todavía no decides qué licenciatura estudiar? pues te invitamos a que te organices con tus compañeros y compañeras y amistades y que puedan visitar las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas, en la sede central en San Cristóbal de las Casas. Y si estás interesado o interesada, puedes enviar un mensaje de 10 de la mañana a 5 de la tarde al número 967-184-5376 o al correo extensión @unich.edu.mx o a nuestras redes sociales. Para continuar cuidándonos ante la contingencia sanitaria, el cupo máximo para los grupos es de 10 personas y te pedimos nombrar a un responsable. Y también los horarios de visitas son de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y también te recordamos que el uso del cubrebocas es obligatorio. Y recuerda que solo hay una forma y es Unich. Y pues a continuación vamos a escuchar la producción musical que nos prepara semanalmente Diego Álvarez y Elsa Janet. Y vamos a escucharlo. José Pablo Moncayo García nació en Guadalajara, Jalisco, el 29 de junio de 1912 y falleció en Ciudad de México el 16 de junio de 1958. Fue un pianista, percusionista, maestro de música, compositor y director de orquesta mexicano. Como compositor, José Pablo Moncayo representa uno de los más importantes legados del nacionalismo mexicano en la música. Produjo algunas de las obras maestras que simbolizan de mejor manera la esencia de las aspiraciones nacionales, así como de las contradicciones en el México del siglo XX. Su obra más conocida, Huapango, para orquesta sinfónica, es una obra inspirada en los sones veracruzanos que estudió durante una visita al puerto de Alvarado, en Veracruz, y que incluye motivos melódicos y rítmicos de varios sones, entre los que son más evidentes el siquisiri, el balajú y el gavilancito. Después del himno nacional mexicano, el Huapango de Moncayo es como la segunda obra musical que nos brinda gran identidad nacional. Disfrutemos el Huapango de José Pablo Moncayo. Los Colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke ansetik piniketik ich o espatovil abontonik. Bonejajbi Gabriela López y les doy un saludo en lengua tzotzil, agradeciendo que nos acompañen en este programa. De nueva cuenta les hago la invitación para poder consultar la oferta educativa que tiene la UNICH a través de la página www.unich.edu.mx. Tenemos 6 licenciaturas y 2 posgrados. Si ustedes aún no se deciden qué estudiar, les invitamos a que revisen nuestra oferta educativa. Les recordamos que están presentes estas convocatorias en la página de la UNICH y en las redes sociales. Y también nuestra universidad es una institución pública, tiene su sede central en San Cristóbal de las Casas, pero también hay unidades académicas multidisciplinarias en Oxchuc, Las Margaritas, Yajalón y Salto de Agua. Solo hay una forma, UNICH. Recordemos la importancia de continuar cuidándonos ante la contingencia sanitaria. Por favor, no dejemos de tener los cuidados necesarios, de hacer uso de nuestro cubrebocas y ponerlo de manera correcta. Hoy les vamos a presentar una cápsula que se llama Luchando a pesar del COVID, que ha sido producida por Articulación para la Paz y el Buen Vivir y nos han compartido la red de comunicadores Boca de Polen. Es interesante comentarles que en las emisiones anteriores hemos estado divulgando estas producciones en lengua celta, lengua tzotzil, la semana pasada fue en lengua náhuatl y en esta ocasión en lengua mepa. Es muy importante dar a conocer la información, sobre todo en este tema de la salud, y qué mejor que hacerlo a través de las diversas lenguas originarias que hay no solamente en Chiapas, sino en nuestro país. Escuchemos. Venewa kya shugera poli. Ay, wa malamo shugera. Aske manandiriri go shuge biu COVID. Yo wa bune ne shono wen ne maha kwe. Du yalori angelo, si hua mani jalo, gami si hua mingi, nimbae na yahori ga shastalo. Y caro con asna tia que nimi. Ri mumbai lo so, rinda yo, monelo yaon shuahe. Sugeri niga nana guatanara riga winyo so nyahori da yo monelo ga koma na ko mamari na nya kya mina niga gini mia ikari nyahori nimbai winyo ikaya hori ni tara e angwe hamiri ni tana noa hwa ede ikaru ku nyahori nimbai ri mane hri mena ino ikaru ku nyahori dipu iwa mitsare nimbai re Nishno humare mari kumina na jawmina gaman no muri no muse ku minginasta rindu yalore ku ga melo angelo ga mi chaputsu huyenga falo da ando itando yalo tsyake ga koma wa dalo tria ma mi tsu risho mo hualo inunumba wa dalo rimushu daminalo inuan lo mikui rimunyamalo ririga bashugi inunumba Kamiri no dulo baya bi yalo di gagwe yosho di monelo aun shwa yalo kwa ni marina rino jakulo gamano muga kuririga amba mene ne waka mo galo na nawe angelor munjaku gakoma guto mastiri ni ya lima hogora walo ni yama ne gama iya masabo mahogora walo nam walo masalo nandi o guarama. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Ahora vamos a escuchar la producción realizada por la Pluriversidad Yutzilalba Lumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur en Celtal y Castellano, donde nos hablan de la importancia de los huertos, y luego tendremos una invitación que nos hace la Universidad Moshvikil. Atel tak inal sokpat shuktik taspasel te hortaliza yun testunel itahetik yun hich hauk yahuetik telekil we eliletik. La Pluriversidad Yutzilalba Lumilal y el proyecto Videastas Indígenas de la Frontera Sur yayak iktanael hun cápsula radial. Ichas patilawotan mami te binut ilag ante la kik atale lyon lik yashwakawat chaush palukok oyeleti. Shku baliaka cholban ta a yel bantila anop talet spasel te ortaliza e mach alas noctes atas pasel. Yak ati lak nopkot spasel ake kom ay taluk nandik mayri yohala yak tapasel te wayo hich lak nopkot spasel. Banti talem te wa mach alas noctes eche o bin ta a tel a. Talem tawa chaho yun cha ikyak wita nopel ekatuwa hortaliza. Tulang balsk oblal kawai te ayagun te hortaliza. Tulang kum yun ako. Shtungo ko intik chi. Te me aybit ila me amach ayayalbat yun yaka noptes tas pasel te yantik machatik mas na spasel e yawakak anka noptes. Yak. Hanash amine hokola wal yun te lahat wat. Ichas patila wotan wishil te binut ilahak an te lakik atalel yun yak anya kahakwan. Ha ini cha osp alukok oyel te yashbakabat. Bi un te lahamulan ochel ha ta ini huok atel te lahpastik. Es que lahamulan spas electiva. Hortaliza es que maika pasta tukel hay un mas navit ilas tzu hay un ochon. U bilba laha wil te binut ila te hotik tas pasel te bantillas un te huel kuch el tike. U bil lahamulan ochel como mai machama a te pa la te hotik ora hu te hortaliza tiki one. Te me yakak an yaka pasa gun ta na eke mach atiki yakak an ka paso. Mama, papá, kitzin, bankir, como mamá ishkil kotik ta pasel hayon. Kanche oshe bon kotik. Atel tak inal sokpat shuktik tas pasel te hortaliza yun testunel itahetik yun hich hauk yahuetik telekil we eliletik. La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, la Pluriversidad Yutzilalba Lumilal del Gobierno Comunitario, el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentaron esta cápsula radial. Intitulada Trabajar en el campo con la familia haciendo el huerto sobre la siembra de las verduras para una comida sana. La cápsula radial cuenta que una señora aprendió a trabajar el huerto por una madre de la misión Bachajón y vino especialmente para enseñar cómo se trabaja con el huerto. Por eso para ella es muy importante que tenga su propia hortaliza. y también una de sus nietas cuenta por qué le gusta aprender cómo se hace la hortaliza. Porque ella quiere aprender para que así le pueda enseñar a su papá, su mamá, sus hermanos cómo es que se debe trabajar. Por eso hay que sembrar las verduras que comemos para que así nuestro cuerpo tenga fuerzas para enfrentarse con cualquier enfermedad que nos ataca, así como el COVID. Licenciatura y una autogestión sustentable y un territorio. Teli ay tajobel, hlumaltik y un Chiapas. Temukuls naols no pojibal hun, tamosh bikil, yastikun bata wikel y un yastala tatsobleg tayuhil y un febrero, kalal tajulio. Tayich kopinel binutil ais behlal, tenoh tesel kuuntik, tabanti yakatah ta ilel yachil sbehlal kush lehalil. Taspasel atel, tasunel wel uchelil, taschah panel nahnatik, slekubels kush lehal komon sobleg, so komon pas atelil. Teme ay bin yakakan yakanashan, so ko otik, shu yashkopohatalel tachosh takin, Yah Talul 967-67-805-42 SOC 967-165-07-77 Mauk Ochanta página www.moshbikil.org Aina Tel Yashash Tayuhil Balune y un agosto. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por sintonizarnos. Les invitamos a que también puedan descargar el podcast a través de la red social Facebook @RadioNich, Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias al equipo de producción de este programa, a quienes condujeron Teish Kaihbatik Tayan Kop Ayeg. Se despide de ustedes Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Jano Hetz Yepal Kop Ayehetik. Ayungutik Tayan Merkules Tabakim Oras Bater Kakal. Hana Shich Kop Ayeh Litas Bonil Kopetik. Ayabotik Tatik Swasikebak Ayun Merkules Tazuakebal Smak Al Ora. Iñach Iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.